Estamos conversando con Eduardo Lucita. Luis. Sí, Eduardo, lo queríamos consultar en el día de hoy, después de todas estas movidas que hubo en el gobierno respecto a los cambios en la renuncia del ministro de Economía y la nueva ministra Batakis. Y bueno, ¿cómo ves vos la situación, las expectativas que puede llegar a abrirse en este nuevo panorama económico y político, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la situación lo veo compleja como la ve todo el mundo, y tal vez más que compleja. Y por otro lado, desde la perspectiva política no veo ninguna expectativa, al menos por ahora, ¿no? Yo creo que han tomado, frente a la renuncia de Guzmán, que fue una renuncia muy particular por el momento que eligió y por el modo que lo hizo, ¿no? Por Twitter y casi quitándole protagonismo a la vicepresidencia, lo que fue una acción, creo yo, bastante calculada. Si bien en los medios se decía que ya hacía 3 o 4 días le había anticipado al presidente que tenía ganas de irse, pero bueno, evidentemente no estaba acordado que fuera ese día y en ese momento y por ese modo, ¿no? O sea que eso es bastante significativo. Por otro lado, me parece que al ser así tan sin aviso, los tomó desprevenidos, ¿no? Sin plan B en el gobierno y en una situación donde la corrida cambiaria continúa y donde ahora tenemos una corrida de precios también, porque los precios siguen permanentemente realimentándose, la crisis política realimenta la inflación realimenta la crisis política y económica, y es un círculo vicioso sin que hasta ahora nadie, no se le vea la punta del ovillo, alguna forma de estabilización de la economía, ni siquiera una estabilización tipo shock a la vieja usanza, hasta ahora nadie dijo nada de eso, ¿no? Lo que es cierto que el programa de estabilización gradual acordado por Guzmán con el FMI terminó fracasando, era un fracaso estrepitoso. Justamente Guzmán se va por contradicciones internas, porque estaba cansado de que lo basurieran de un lado para otro, se va también cansado porque nunca pudo poner en caja a la Secretaría de Energía. Si uno toma en cuenta los últimos 3 o 4 grandes episodios antes de la renuncia, todos tienen que ver con la Secretaría de Energía. La falta de combustible, el problema del gasoducto, la corrida bancaria cambiaria original por esa mala praxis, supongo que fue mala praxis, de lanzar al mercado bonos ajustables con CER por 9.000 millones de pesos sin anunciar nada de un día para el otro, con lo cual generó una corrida y esa idea que está flotando todavía, que el próximo gobierno, si no es este mismo, va a tener que reperfilar la deuda en pesos, que es incontrolable, y en la perspectiva de que hay vencimientos muy fuertes en el mes de septiembre. Bueno, Guzmán se va por toda esta razón y deja un vacío tremendo, porque asume la ministra Batakis, que no sé si ella sabía que estaba lista. Los rumores dicen que en general el que la promovió fue PESE, el Banco Central, no lo sé, y que Cristina Fernández dio el ok, pero tampoco, son todos rumores, ¿no? Pero es evidente que fue la impronta, la tomó desprotegida, no tiene equipo. Está ahora negociando los equipos. Una de las cuestiones es que quiere poner gente suya en energía y no sé si la van a dejar. Por otro lado, estos de la energía o se dedicaron a obstruir todo, a trabar todo, o son todos una manga de incompetentes. Porque no hay tres opciones, o una o la otra, ¿no? Así que, bueno, no sé, por ese asunto no... Digamos, la crisis no se ha resuelto, está dando vueltas mientras los empresarios siguen remarcando día tras día, minuto tras minuto. El dólar hoy volvió a retomar la tendencia alcista en un marco mundial donde el alza de tasas en Estados Unidos es muy fuerte. Ya se habla que ahora va a haber una nueva alza de tasa de 0,75 ahora en julio, pocos días después que hicieron otra, y que para fin de año la tasa en Estados Unidos estarían en orden del 3,70, 3,75, lo cual sería la tasa más alta creo que en los últimos 30, 40 años, ¿no? Porque la inflación en Estados Unidos es la más alta en 40 años, también en Europa, mucho más alta en los países bálticos. La tasa está en el 18-20%, en Rusia está en el 18%. Ahora, bueno, todo esto es una estrategia de la Reserva Federal para tirar para abajo la economía. La discusión que hay en el mundo entre los economistas es si va a haber una recesión o va a haber una desaceleración de la economía. Vale, la diferencia sí. Es diferencia, pero la desaceleración, acuerdan todos, si fuera así, va a ser muy fuerte y tiene que producir 3 puntos de desocupación en Estados Unidos para que sea efectiva el shock antiinflacionario, ¿no? Sí. Bueno, eso se va a reflejar en toda América Latina. Esa política fortalece el dólar y tira abajo los precios de los commodities. O sea que ahora el único efecto positivo a medias, ¿no? De la guerra para Argentina era que subía el precio del trigo, el precio de la soja, que al mismo tiempo esa suba de precio provocaba problemas internos muy fuertes, la corrida de los precios de los alimentos. Bueno, eso va a empezar a bajar también. Si eso baja, tendrá un efecto acá, un doble efecto. Veremos cómo se resuelve eso, pero por ahora está todo en el aire. La otra cosa que hay que decir, que la asunción de Batakis no le gustó nada al establishment, ¿no? Los empresarios no están interesados en esto, apoyaban todos el proyecto de Massa. Bueno, mucho más ligado a la política de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Así que, muy bien, ¿cómo va a evolucionar esto? Por ahora es una incógnita. Lo que sí sabemos es que la crisis se profundiza, eso no nos equivocamos, ¿no? Sí, me parece que Daniel te quería hacer una pregunta, Eduardo. Sí, Eduardo, leyendo un artículo que coescribiste con Claudio Katz y Julio Gambina, que salió publicado en el portal de Tramas, por otra parte, había algo muy interesante, que es que después de analizar la crisis en sus aspectos económicos y políticos, el artículo terminaba con una especie de convocatoria a ganar la calle o a disputar la calle. Me gustaría que nos dieras tu impresión acerca de ese doble juego de la crisis por arriba y, si no interpreté mal, el estímulo a movilizarse desde abajo, ¿no? Sí, nosotros un poco lo que... Ese es un artículo que es una especie de declaración, en realidad, ¿no? Pero nosotros pensamos que por más que sea que se logre mejorar algo en la relación con el FMI, porque tanto Batakis como antes Guzmán iban a renegociar el segundo semestre, y yo creo que el FMI le va a decir que sí, algo le va a dar, porque no creo que en este momento el FMI le suelte la mano a la Argentina como se la soltaron en la época de la Rúa, ¿no? Me parece que la situación, incluso la situación mundial, es muy distinta como para que un default fuerte como sería el de la Argentina no arrastre una cadena de defaults en el mundo, que está todo agarrado con alambre. Ustedes vieron que ahora en esta crisis ha surgido que tanto España como Irlanda y otro tercer país de Europa tienen serios problemas de deuda también. No Grecia, que eso ya viene de arrastre, ¿no? Entonces, creo que iban a negociar, pero aun cuando esa negociación fuera se flexibilizara, las pautas fueran menores, hay un problema incluso con la deuda interna. ¿Cómo se renegocia lo de la deuda interna? O se hay rollover o se renegocia, cosa que en este momento está difícil, o va hacia la emisión. Y lo que están yendo es yendo a la emisión. Entonces, es cierto que en discusiones teóricas con neoclásicos, la emisión, esa concepción monetaria de que la emisión genera inflación, no se puede demostrar. Pero no se puede demostrar dentro de ciertos límites. Cuando uno supera ampliamente los límites de una emisión normal, bueno, ahí empieza a jugar un papel, que es lo que está pasando ahora. Y esto va a alimentar la inflación. Por otro lado, el programa con el fondo es inflacionario en sí mismo, en el sentido de que es la primera vez que un programa stand-by no exige una devaluación de entrada, como hace siempre una política de shock. Es una estabilización programada. Pero exige devaluaciones periódicas. Y eso es inflacionario, menos que una política de shock. Subir las tasas de interés también termina siendo inflacionario y así de corrido, ¿no? Entonces, en esta situación nosotros creemos que por más que muchos dirigentes de los movimientos sociales se la pasen recorriendo ministerios, hablando con distintos ministros, incluso algunos que tienen acceso Alberto Fernández o a la vicepresidenta, que salen por los medios pidiendo tal o cual cosa, eso no tiene forma de resolución, ¿no? Yo creo que esto, hay un planteo de cambiar la relación de fuerzas, y eso se va a dar en las calles. No hay otra forma, históricamente, por lo menos nadie ha encontrado otra forma que esa. Y lo dijimos expresamente por la convocatoria para el 9 de julio, ¿no? O la convocatoria del 9 de julio, que es específicamente por la deuda, pero que está englobando otra gran cantidad de problemáticas que hacen a la cuestión social en general, ¿no? Así que un poco el sentido era ese, Daniel. Afirmarnos en eso, y al mismo tiempo el título marca un intento de salida política, ¿no? Ahora, plantea ganar la y estamos generando una alternativa política, que ahí puede haber toda una discusión, qué se quiere decir con alternativa, si es una alternativa popular, si es una alternativa claramente de izquierda, si queremos un frente más amplio, bueno, eso da para discutirlo, ¿no? Ahora, Eduardo, yo, por lo que comentabas al principio que arrancaste, el tema de este aumento de precios indiscriminados de las empresas, el que eso deteriore el poder adquisitivo, el salario día a día, ya no haciendo un cálculo semestral, ¿lo ves al gobierno con fuerza política para plantarse? ¿O en todo caso justamente convocar a sus adherentes que tienen dentro de las organizaciones sociales, incluso dentro del movimiento obrero con la CGT, a salir a la calle? O porque si no, está siempre en la misma. Yo digo, Hasta ahora no se ha visto eso, al contrario. Y digamos, como un dato de ayer, en una entrevista que le hace el amigo Berkovich a Juan Grabois, sí. Berkovich le pregunta, ¿pero no van a movilizar? Y Grabois le contesta, llamar a movilizar es muy fácil para el periodismo. Hay que estar en otro lado. Sí. ¿No? Como diciendo que no están, que no van a movilizar. Incluso planteó que hay muchas discusiones al interior de los movimientos sociales, incluso le planteó una salida para salir de lejos, le dijo, y yo te puedo garantizar que en el polo obrero también hay muchas discusiones y hay fracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, para diluir un poco la cuestión, pero el razonamiento era ese, no van a movilizar. Ahora, hace un mes la gente de Grabois hizo una movilización de varios miles de personas contra el gobierno de Larreta. Es decir, no es cierto que no movilizan, movilizan según para quién o para qué, ¿no? Claro. Todos esos movimientos están muy subordinados a la política del gobierno, más allá de la discusión entre el presidente y la vicepresidenta, el culebrón este, que sí, que no, en fin, que si se reunieron, si comieron o no comieron, están subordinados a la situación más política más general, ¿no? Ahora, claro, la crisis avanza. ¿Hasta dónde van a poder hacer eso? No se sabe, ¿no? Ahora, Eduardo, la idea es que, de todas maneras, el fondo sigue marcando el rumbo político que hay que seguir acá, salvo que se rompa todo lo que pueda decir Batakis, después que dijo vamos a continuar o va a haber continuidad del plan económico del presidente, y el plan económico del presidente todos sabemos que es lo que establece el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? Más parches, digamos, de los que no van a tocar a los que hay que tocar. Sí, yo creo que hay que medir un poco las situaciones, es como usted dice, pero cualquiera que hubiera asumido ahí el medio de la corrida tenía que decir eso, y tenía que decir yo soy partidario del equilibrio fiscal, porque si hacen lo que hizo Cristina Fernández en el discurso el otro día, que dijo la emisión no genera inflación, se le disparó, a las dos horas se disparó todo. O sea, tienen que decir algo, digamos. De todas maneras, cuando dice se va a continuar con el programa que había hecho Guzmán con el fondo, es cierto, pero también es cierto que Guzmán iba a tratar de negociar algunas pautas, y esta va a seguir en esa línea, porque además no tiene otra forma que negociarlas, porque no se van a cumplir. La segunda revisión se va a cumplir, pero la tercera y la cuarta no, porque en general es mucho más fácil en el primer semestre que en el segundo. hacer los ajustes que hay que hacer, ¿no? Históricamente es eso. O sea, alguna cosa van a hacer, hay que ver hasta dónde el fondo va a flexibilizar o no. Eso también no se resuelve con los tecnoburócratas del fondo, se resuelve en el nivel político. Pero claro, hay muchas contradicciones, ¿no? Vos fijate que ahora está circulando por todos lados la idea de que avanza un proyecto de dolarización que se estaría discutiendo en distintos sectores en el frente de todos. ¿Y de qué se toman? Cuando Cristina Fernández habló de la relación con Melconian, que tenemos mucha diferencia, pero acordamos en una cosa, que estamos en una economía bimonetaria y que algún ancla hay que poner. Bueno, ¿cuál es el ancla? ¿Otra vez el plan de convertibilidad? ¿O una dolarización? No sé, pero algo hay en el ambiente, porque la crisis es muy grave, muy grave. Y hay una dinámica de los movimientos sociales que no todos están a la altura de la crisis. Entonces esto no se resuelve ni para un lado ni para el otro. Pero mientras tanto, las condiciones de vida se van degradando prácticamente, ¿no? Ese es el mayor de los problemas, ¿no? El proceso de pauperización social que se sigue produciendo mientras la nobleza está discutiendo en las altas esferas por dónde caminar mejor para cumplir con los pagos. Daniel, vos querías... Sí, claro. Perdón, adelante. Sí, yo quería hacer referencia con respecto a los movimientos sociales, que ellos efectivamente, como vos decís, me refiero a los que son más o menos oficialistas, ¿no? Al Polo Obrero u otros en esa línea, efectivamente no movilizan y no parecen dispuestos por el momento a cambiar de tesitura. Pero por abajo la disconformidad crece. En sus propias bases el descontento aumenta. Entonces el interrogante es cuánto tiempo más van a poder sostener esta postura, o bien si van a sostener esta postura y van a terminar perdiendo influencia y consenso en los sectores que supuestamente representan. ¿Qué opinas de eso? No, creo que sí, se sabe. Mira, yo hace 15 días estuve en el conurbano, que hacía varios años que no iba. Me invitaron a un asado con gente de Luján, de Morón, de Merlo, de varios lados, que son casi todos docentes, ¿no? Que entre paréntesis me decían, ¿cuál es lo que se queja la gente? La gente se queja obviamente de los precios, en primer lugar. Y en segundo lugar, la queja permanente es por haber mantenido tanto tiempo cerradas las escuelas, ¿no? Y esos eran todos maestros, que son todos de la multicolor, y decían, nosotros propiciamos el cierre de las escuelas, y ahora nos dimos cuenta que nos equivocamos, nos pusimos a los padres en contra. Eso es algo que le juega al gobierno de la provincia de Buenos Aires tremendamente en contra, me decían, ¿no? Bueno, aparte de eso hay otra serie de situaciones. Ahora ellos le dicen, mirá, hay mucho descontento, pero no necesariamente esto salda por izquierda, ¿no? O también puede haber entrar en una apatía, en un retroceso de la gente, ¿no? O no, porque también una cosa es te falte plata, y otra cosa es el hambre, ¿no? Una cosa que uno ve en los movimientos sociales, que cuando se moviliza por el hambre hay mucha más gente que cuando se moviliza por una cuestión política. Es decir, hay una necesidad de todo ese sector de politizarlo. Pues fíjate que yo tengo la impresión, no, de haber leído el fin de semana pasado, creo que se hizo el Congreso del Partido Obrero. El Partido Obrero lanza un movimiento popular con banderas socialistas. Pero yo creo que tiene que ver con esto, que ellos comprenden la necesidad de esa enorme base social que tiene el Polo Obrero de politizarla. Porque el sector politizado es muy pequeño. Muy pequeño. Creo yo, es una interpretación mía sin haber discutido con nadie ni cambiado opiniones con nadie. Con nadie, ¿no? La primera vez que digo esto así en público es con ustedes. Pero creo es eso, ¿no? Ricardo. Sí, en esto que estabas diciendo, Eduardo, también mencionar que en el día de hoy, ayer, la justicia no diferencia a quién va a casar, ¿no? Es decir, había organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras al gobierno actual, que están siendo perseguidas por situaciones judiciales, se le están allanando las organizaciones, los comedores, los merenderos, se están metiendo a la casa de los dirigentes, sobre todo, las últimas noticias de estas horas es lo que está sucediendo en la provincia de Gerardo Morales sobre esta situación. Del mismo modo sucedió con las organizaciones más afín al gobierno, como la CCC, que es la corriente clasista y combativa, y con un conjunto importante de organizaciones que se viene recrudeciendo esta situación. No, es muy claro eso, y este, digamos que el ataque de la vicepresidenta a las organizaciones sociales se sumó a lo que ya venía haciendo la derecha. Fue un eslabón más de una cadena de ofensiva contra el movimiento social que venía desarrollando la derecha, ¿no es cierto? Incluso antes de que hablara la presidenta, hubo uno o dos programas de C5N que fueron terribles contra los movimientos sociales. Toda esta política que aparece como una discusión sobre cuál es la mejor forma de administrar los planes, y hay que descentralizarlo, descentralizarlo, etcétera, que van a buscar transparencia, no tiene nada que ver con eso. Es que acá hay un reclamo de intendentes y gobernadores de volver a tener poder político en su zona de influencia, ¿no? Sí. Porque hay muchas, las organizaciones escapan a esa zona de influencia. Y no solo las que están orientadas hacia la izquierda, sino también, hay un sector del movimiento Evita que le va a disputar la intendencia en La Matanza, ¿no? Aparece movimiento de todo tipo. También es cierto que uno puede decir, bueno, tener 10 o 12 concejales en la provincia de Buenos Aires frente a miles de concejales no es nada. Pero sí, desde el punto de vista de la izquierda, es la primera vez en la historia que tiene esa cantidad de concejales. Una de las cosas que me decían, que me decían en Moreno, los muchachos de ahí, mira, acá el FIT no tiene gran cosa. Ahora, ¿por qué sacó el 10% de los votos? Digamos, esto que estoy diciendo entra en contradicción con lo que dije antes, que a lo mejor, o sea, hay que estudiar eso. Yo creo que ese fenómeno que se está produciendo en la base, a lo mejor desde el punto de vista de la izquierda, es más importante que los 4 diputados que tiene arriba, por lo que significa en su desarrollo, si es que se va. Todo va a depender del desarrollo de la lucha de clases en una situación penosa, y que es la primera vez, creo yo, que el peronismo como tal tiene que administrar la crisis del capitalismo. Bueno, Eduardo, te agradecemos esta larga charla, esta importante desarrollo de por lo menos esta parte de la situación del país, no solo económica, sino política también. Ya vamos a volver a hablar en otra oportunidad, porque este país nos va a dar para seguir hablando sobre el tema, lamentablemente, por mucho tiempo. Te agradecemos, No, gracias a ustedes por los llamados. Permítame, como miembro de la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda, invitarlos a todos a acompañarnos en la marcha del 9 de julio. La autoconvocatoria se reúne en el obelisco a las 14:30. Así que, bueno, gracias por el llamado y nos vemos el sábado. Chao, gracias, Eduardo, ahí estaremos. Chao, chao.